Desde la mañana temprano empezó a haber noticias del gobierno que buscaron hacer un generar una especie de cambio de expectativa en el mercado, ¿no? Eso fue lo que salió a buscar y en principio, por lo menos por hoy, a pura promesa lo logró, ¿no? A pura promesa lo logró, ¿no? Para, no sé, para contarle a la audiencia, no sé si ya lo estuvieron charlando, pero hoy a la mañana, sí. A las 8:30 de la mañana, prox, no me acuerdo el horario exacto, Adorni sale con un tuit diciendo que van a bajar todas las retenciones a cero de los productos del campo, desde el maíz, la soja, el trigo, todo se va a ir a cero hasta el 31 de octubre. Uh-huh. O sea, hasta que pasen las elecciones prácticamente. Y posteriormente sale un tuit del que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, diciendo que estaría dispuesto el gobierno de Estados Unidos a hacer una transferencia o a garantizar de alguna forma la sustentabilidad de la economía argentina, ¿no? El secretario del Tesoro sería como el ministro de Economía de Estados Unidos, algo sí. Paralelismo así, para tenerlo en cuenta. Y en estas dos medidas, lo que el gobierno un poco buscó es que después de dos semanas donde la presión por el dólar, después de la derrota electoral del gobierno, después de que salgan por todos lados a decir, che, esto nos aguanta hasta octubre, el gobierno sale con otro puente más, porque no es que está encontrando una solución, buscando alguna forma real de solucionar esto, sino patear la pelota para adelante de nuevo, con deuda, bajando las retenciones a cero, que en algunos casos estaban alrededor del 29%. Es una medida muy audaz, muy parecida a todo lo que viene haciendo este gobierno. Uh-huh. No encontrar soluciones, no buscar soluciones de fondo, sino seguir pateando la pelota. Es un adelantamiento de plata la de la medida de las retenciones. Una pérdida, pero a la vez es adelantar el dinero de una cosecha que se debía liquidar después para ahora, para solucionar este problema, pero es un problema que vas a tener después de las elecciones, ¿o no? Yo creo que hay una serie de problemas que puede tener el gobierno. Se calculan alrededor de 7.000 millones de dólares, que son los que se liquidarían y que los que se pueden liquidar a partir de esta baja de retenciones, que es una, en dólares son alrededor de 1.700 millones de dólares que el gobierno no recauda. Las retenciones son un impuesto. Uh-huh. ¿No? Estamos hablando, el gobierno no quiere gastar plata en jubilados, no quiere gastar plata en discapacitados, no quiere gastar plata en hospitales públicos. Una cantidad, es una transferencia de recursos inmensa por unos meses al sector del agro. ¿Esto con qué fin es? Para que liquiden la cosecha y haya dólar en el mercado, ¿no? El tema, como ya pasó, recordemos que el gobierno hasta junio también había hecho la misma promesa, había dicho, voy a bajar las retenciones un tiempo y después las voy a subir, así que liquídenme todo. Después terminó bajándolas permanentemente y ahora las baja cero, ¿no? Es un acto casi desesperado para decir, por favor, liquídenme ya la soja. ¿Pero qué va a pasar si liquidan toda la producción ahora? Y en el mediano plazo va a pasar lo mismo. Uh-huh. Está generando un boom de corto plazo de liquidación de dólares que llega y es lo que no se va a liquidar en el mediano plazo. O sea, estás... ¿Y eso para qué lo haces? O sea, lo importante es entender la magnitud de esto. Vos estás buscando que el dólar baje un tiempito, que se liquiden todos los dólares ahora, que el dólar baje un poquito para llegar a las elecciones de octubre con el dólar un poquito más bajo, nada más. Está haciendo lo mismo de siempre. El plan electoral del gobierno, vendiendo y ajustando por toda la sociedad con tal de llegar con un dólar más o menos estable y intentando que no se mueva la inflación, que en última instancia la medida del gobierno es esa, que no suba el dólar para que no suba la inflación. En estos momentos, yo tengo las pantallas acá, todos los medios de comunicación cuentan esto como una noticia muy positiva para el país, digamos, principalmente esta plata que vendría del Tesoro de los Estados Unidos. Pero en realidad esto o este dinero tiene que ver principalmente con que el dólar no se escape. Pero los problemas de la gente se solucionan en algo, el no llegar a fin de mes, que no tenga dinero los discapacitados o los jubilados con esta plata hoy. Mira, primero y principal, no sabemos hasta qué punto va a haber plata. Uh-huh. Es un anuncio muy importante que hace el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que la última vez que se hicieron cosas similares creo que fue si no me equivoco, con Uruguay. México, en 2002, en el 95. No, México en el 95. Con Uruguay en el 2002 también hay una transferencia de dólares. Hay distintas formas que te puede transferir los dólares. La más reconocida es la de México de 1995, que es una cantidad de dólares enorme. Creo que eran alrededor de 40 mil millones de dólares, si no me equivoco. Pero con Uruguay en el 2002 también. Uruguay tenía que pagar un vencimiento de deuda, no tenía los dólares. Estados Unidos le presta y después Uruguay rápidamente le devuelve. Uh-huh. Hay algunas cuestiones, hay distintas magnitudes de estos préstamos que puede hacer, estas transferencias directas que puede hacer el Tesoro. Usualmente puede ser un swap. También se habló de la compra de bonos por parte de Estados Unidos. No dijo muy claro. Lo que dijo el secretario del Tesoro es: hay distintas alternativas por las que podemos garantizar sí. la estabilidad económica de la moneda de Argentina en el mediano plazo y defender, habla un poco, dice, Argentina es un socio estratégico, pero me parece que en última instancia es defender a el gobierno de Milei. Uh-huh. Todo apunta a eso, ¿no? Porque no es, no parece que haya una relación similar con el gobierno de la con los representantes de la oposición, y mucho menos. Y inmediatamente después de ese tuit, Scott Bessent lo critica al juez de Brasil que está encarcelando a Bolsonaro en este momento. Hay una mezcla rara que se da en todo este circuito, pero claramente parece que Estados Unidos, viendo que está cada vez con menos aliados en Latinoamérica, se agarra de Milei como una figura central en su estrategia geopolítica. Uh-huh. Bessent dijo en sus apreciaciones hoy que no iba a poner condicionamientos a la Argentina. Cuando uno va y retrocede un poquito para atrás, cuando le dio este dinero que bien marcabas vos a México, puso como garantía Pemex, que era la petrolera mexicana. ¿Vos le creés a Bessent esto de no poner condicionamientos o te imaginás... por ejemplo, YPF en la mira de los Estados Unidos. Puede ser, es una posibilidad, y más aún considerando lo que es la posición de Trump y la centralidad que le está dando al sector hidrocarburífero a nivel mundial. Es una posibilidad, pero me parece que hay cuestiones. Bessent lo que hizo en su momento fue declaraciones sobre la presencia de... Lo que fue el swap con China sí. En su momento, ya hubo una serie de declaraciones de buscar por ahí competir con la presencia de China en Argentina, que en el último tiempo y a partir de vínculos estratégicos que se han construido, ha marcado una presencia. Y el swap, recordemos, el swap es un intercambio de moneda, es como un préstamo que le da China a la Argentina, que ya tiene alrededor de 10 años aproximadamente. Uh-huh. Y las declaraciones fueron, che, por ahí no está bueno que esté eso de China, esa plata de China Argentina, podrían pagarlo, ya lo dijo una vez. También hay una presencia de China en varias, en la economía argentina muy grande, es el principal destino de las exportaciones y el principal destino de las importaciones de Argentina. Entonces, por ahí también hay que entender cuál puede ser el interés de Estados Unidos. Y si nos dicen que no hay condiciones a una cuestión económica, claramente las condiciones pueden ir... hacia una cuestión más política y de intervención geopolítica en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas veces el común le es difícil seguir esto. ¿Cuál es la diferencia entre que la plata te la presta el Fondo Monetario Internacional con que te la preste el Tesoro de los Estados Unidos? El Fondo Monetario Internacional es una institución, un organismo multilateral de crédito, uh-huh. que lo conforman todos los países del mundo. Argentina paga una cuota para pertenecer al Fondo Monetario Internacional. Todos los países pagan una cuota. El tema que cuál es el país que paga la cuota más alta es Estados Unidos. Sí. Por eso tiene tanta poder de presión. Es más, Estados Unidos es el que crea el Fondo Monetario Internacional en 1945, estableciendo un nuevo orden mundial en aquel momento, que hoy empezamos a ver que se resquebraja un poco. El Fondo Monetario Internacional tiene este lugar donde los países, hay una mesa donde se sientan los distintos países, tienen poder de voto, obviamente Estados Unidos puede votar, tiene mayor influencia con su voto vale más que el del resto de los países, pero tiene esta lógica de ser un organismo donde están todos los países del mundo. Si te presta plata el Tesoro de Estados Unidos, te está prestando plata Estados Unidos, es algo distinto, no hay reglas sabe, la ley interna de Estados Unidos, que tiene su fondo de emergencia, de estabilización para algunos países, pero no existe no hay reglas claras sobre cuánto te puede prestar, para qué, o cuáles son las condicionalidades. Hay una cuestión, ya veníamos hablando de que el préstamo del fondo tiene tintes políticos, que hay una presión de Estados Unidos para que les llegue plata a Argentina, pero ahora si hay un préstamo directo con Estados Unidos, es claramente una cuestión, hay que entender que es hay una mirada claramente geopolítica de la importancia de Milei que está teniendo, al parecer, para el gobierno estadounidense en este momento. Yo creo que Argentina, en un momento donde los principales productos que exporta van hacia China, donde hay una transformación a nivel mundial, donde Estados Unidos deja de ser la primera potencia, donde Estados Unidos es un país que se cierra cada vez más, ¿no? Y es mucho más difícil poder comerciar con Estados Unidos, entregarse. No, tampoco hay que entregarse a China, ¿no? Me parece que es poder construir una lógica de inserción internacional, perdón que me ponga... Pero ¿por qué hay que entender esto? Bueno, hoy en día el mundo es muy complejo y Argentina tiene que tomar decisiones muy importantes y entregarse completamente a un país, yo no sé, y más aún a Estados Unidos en este momento, yo no sé si es la decisión adecuada. Me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y cuáles son las imposiciones que, como vos dijiste, bueno, dice que no va a haber ninguna imposición? Hay que ir viendo qué pasa el mediano plazo. Porque ahora, sí, Tomás, yo te doy la plata. Bueno, ahora me debes, no sé, pongámosle 10.000 millones de dólares de Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? También es algo que nos enteraremos en el mediano plazo. La última, y te dejo y te agradezco por el tiempo. Si te tengo que decir... Que te imagines la Argentina el 5, el 7, el 10 de noviembre. ¿Qué te podrías imaginar hoy después de las elecciones? Yo creo que el gobierno, con los anuncios de hoy, con el anuncio de la baja de retenciones, con este anuncio que debe haber sido algo acordado, no es casualidad que estos dos noticias surjan el mismo día. Yo creo que hoy, hasta ahora, no pasó nada realmente que cambie lo que venía pasando. Lo que hay es un cambio de expectativas de lo que espera el mercado que pase con el dólar, ¿no? Lo que puede pasar, que me parece que todos la mayoría de los economistas de la oposición y algunos que no son tan opositores estaban viendo que parecía que no podía llegar a octubre con los dólares que tenía el gobierno. Ahora, con este cambio de expectativas, el gobierno está haciendo todo para llegar a las elecciones de octubre. Y es muy probable que pueda llegar, tal vez con un poquito más de laxitud, pero después el conflicto va a ser el mismo. Lo que va a pasar en el país es lo mismo, nada más que vamos a tener más deuda. Y es para que este gobierno logre llegar con el dólar más o menos estable a una elección. Y yo creo que en última instancia vamos a tener un problema agravado por irresponsabilidad política de un gobierno que no tiene un plan económico en el mediano plazo. Y es, me parece, lo más preocupante, porque no hay, solo está esta estrategia de me endeudo, tomo dólares, y no parece haber alguna alternativa para pensar el desarrollo del país. Tomás, muchas gracias por tu tiempo y la seguimos en cualquier momento. No, por favor, a disposición.